Maricela Maestre, adoraciones. Dejas los recuerdos que hablaban de mí, miraste al cielo pronunciando el fin y no hice nada. Sufro a cada instante el que te va sin mí y llora mis ansias que no olvidarán con la distancia. Marchitas los sueños de esta habitación, en donde lo hermoso es escuchar tu voz, no habrá un te quiero. Ruego a Dios que algún día tú quieras volver con el tiempo. Y alejas de mi vida sin decirme nada, tras otras ilusiones partirás mañana. Y hoy entre lágrimas sufro, en esta noche me muero. Me está matando tu orgullo. Quisiera preguntarte por qué me condenas a ser un solitario dueño de mil penas. Te vas y llevas mi mundo como si nada te aleja, sin importar que fui tuyo. Si te vas el olvido acabará mi vida. Tú has sido la ilusión de mis mejores años. Me quemaré en el fuego de tu despedida hasta que este final me encontrarás llorando. No, no te vayas, te lo pido, que mi universo es contigo. No te vayas, que te amo. Si te vas el olvido acabará mi vida. Tú has sido la ilusión de mis mejores años. Pasaron las horas y escuché de ti, ya no te quiero. Solo estaba tu alma que me hacía infeliz, que a cada segundo se guardaba aquí, dentro en mi pecho. Hablarte no puedo si al vivir tu adiós siento enloquecerme, porque esta ilusión será mi infierno. Ruego a Dios que algún día tú quieras volver a este pueblo. Te olvidas de este hombre que en verdad te ama por siempre, y en mis pasos existirán palabras que no dejen olvidarte. Tan solo dejas mi alma con el pecado de amarte. Quisiera preguntarte por qué me condena a ser un solitario dueño de mil penas. Tan solo quise adorarte, pero tus labios vas a amarme. Si te vas el olvido acabará mi vida. Ha sido la ilusión de mis mejores años. Me quemaré en el fuego de tu despedida hasta que de final me encontrarás llorando. Si te vas el olvido acabará mi vida. Tú has sido la ilusión de mis mejores años. Me quemaré en el fuego de tu despedida hasta que de final me encontrarás llorando. Se lo olvido acabará mi vida. Tú has sido la ilusión.